Tenemos que actualizar una situación concreta que ha preocupado a vecinas y vecinos de la costa del departamento de Canelones, pero que ya se expande a nivel país y que empieza a tener repercusiones, que hace referencia a nuestra Laguna del Cisne, laguna de la cual se extrae el agua que se potabiliza para gran parte de la costa este de Canelones. Estamos hablando por encima de los 20.000 usuarios, por lo cual podríamos perfectamente establecer que sería el agua potable que le llega a más de 60.000 personas, por lo menos, de esta zona. Viene siendo guardianada hace ya un par de décadas prácticamente por la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne. A raíz de esta actividad se fueron dando una serie de sucesos que vamos a tratar de resumir, de explicar y de comentar algunas de las novedades que tenemos para todos y todas aquellas que se mantenían con cierta preocupación en torno a lo que se venía denunciando. Este proyecto es impulsado por el Grupo Laguna, cuyo representante visible, por lo menos dentro de los nombres que manejamos, sabemos que siempre hay más implicados en estos negocios, particularmente de los barrios privados. Referenciado Pablo Videgain como uno de los empresarios responsables. De hecho, es importante aclarar que a partir de fundamentalmente de algunos de los artículos y de las apariciones en medios de comunicación masivos y de prensa del año pasado, y esencialmente a partir del artículo que apareció en La Diaria en el mes de diciembre, donde dos de nuestras compañeras tuvieron una muy buena exposición y por otra parte una exposición desde el punto de vista técnico irrebatible de la implicancia y de la incidencia que puede tener un proyecto de estas características en este lugar muy sensible desde el punto de vista ambiental y ecológico. A raíz de ese artículo comenzaron a recibir, por lo menos una de estas compañeras, una serie de mensajes de este empresario, reitero, Pablo Videgain, en el cual planteaba que bueno, que le estábamos haciendo perder inversores extranjeros, que ya había perdido un par de millones de dólares a raíz de todo lo que se venía denunciando y de la acción de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yacyrí. La reiteración de estos mensajes a una compañera, o si fuera a varios de ellos igual, y entendimos que eres y representa una forma de intimidación, porque vos en realidad no sabés cómo va a actuar, en este caso, alguien que te está diciendo estoy perdiendo millones de dólares a partir de las acciones que ustedes están llevando adelante, y que lo hacemos, por supuesto, concienzudamente, con mucha claridad, y también, es bueno decirlo, sin temores, porque actuamos y entendemos que estamos en un marco de derecho. Hay que ver que quizás las irregularidades o eventualmente acciones que pudiera en determinado momento la justicia determinar que son ilegales, tenemos la tranquilidad de que nosotros no somos. Nosotros no estamos haciendo acciones que eventualmente pudieran, a partir de una investigación real y eficiente de la justicia, pudiéramos determinar que fueran ilegales, pero sí, en este proyecto quedó clarísimo que había irregularidades que son irrefutables. Entre ellos, gran parte de las obras que se llevaron adelante. No en vano, parte de las denuncias de nuestra comisión en torno a obras que se habían hecho como por ejemplo el muelle, tuvieron que ser desarmadas. Entonces, irregularidades sí había. Después están los vericuetos legales que permiten, a raíz de los mensajes recibidos, quedar en esa nebulosa de cómo alguien que aún no tiene una aprobación, por ejemplo, del loteamiento efectivamente resuelto en catastro, o tiene una observación que no es menor del Ministerio de Ambiente, que determina que esto tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente y que requiere una resolución en este ámbito, ¿cómo es posible que se estén vendiendo? Bueno, seguramente hay escribanos que en esto son muy dúctiles, ¿no? Al momento de, bueno, establecer, no sé, promesas de compra-venta, todo esto es especulativo como. Pero los mensajes están, los tenemos, que son prueba de alguna manera que ya acá hay un proceso de negociación avanzada. Estos mensajes recibidos en el mes de diciembre, reitero, y así los entendimos, los sentimos como mensajes intimidatorios. ¿De qué manera respondimos como comisión en ese momento? Nos reunimos, evaluamos, consultamos jurídicamente, decidimos que esta compañera, que por su sensibilidad y para evitar que viviera este tipo de situaciones que por supuesto generan como dudas de cómo se va a reaccionar, cuál es el paso siguiente, porque sabemos también y conocemos cómo en determinados lugares de nuestro país y del mundo muchas empresas funcionan a veces y se manifiestan con conductas que más parecen una cuestión mafiosa, irregular, que digamos un empresariado decoroso, te genera ese marco de duda, esa ambigüedad de sentimiento de situación, y para proteger esa sensibilidad lo que le pedimos es bloquear al empresario Pablo Videgain para no recibir WhatsApps y a su, de este personaje. A su vez, si establecimos un único contacto con el empresario, estableciendo y pidiéndole particularmente que el único ámbito que sí estábamos dispuestos a conversar, intercambiar o recibir quizás cuáles son sus descargos en torno a los múltiples aspectos que estamos denunciando de este proyecto. Pero que ese ámbito, el único aceptado y formal, es la Comisión de Cuenca. Y que en tal caso, una acción colectiva como es el de la Comisión de Laguna del Cisne, es una acción colectiva, no es personal e individual de cada uno de nosotros y nosotras. Esto, además, abrió otro frente de WhatsApp, viéndose bloqueado con otro compañero que también quedó como en suspenso. Ahí vino, bueno, vino el verano, vacaciones. Nosotros seguimos trabajando de cualquier manera. También esto es importante comentarles a muchos vecinos y vecinas que sintieron como que en verano no se había hecho nada y no, en realidad en verano se hizo mucho. Lo que pasa que esto implicaba analizar y establecer un frente legal que está en desarrollo y que tiene y que va a tener, digamos, la atención de nada más ni nada menos que de Cereta, ¿no? De litigio estratégico de la universidad, que es con quien estamos consultando las cuestiones jurídicas. Y además, bueno, otras acciones como desarrollar esta propuesta, que es lo que estamos planteando, que decimos este tipo de negocios en el entorno de estos padrones se tiene que terminar, y lo que queremos efectivamente que las autoridades se hagan cargo, expropien estos padrones para preservar el agua dulce de todos nosotros. Y lo manifestamos y te lo tiramos como idea a vos también, Pablito. A nosotros no nos interesa particularmente cuánto vos le quieras cobrar al Estado, cuánto el Estado quiera pagarle para que se vaya de este lugar. Pero no estamos hablando solo de los padrones que están implicados en este negociado. Estamos hablando de los padrones colindantes, porque este ha sido un ejemplo que nos deja en claro que esto va en riesgo a que los demás vecinos entiendan que pasa por ahí el asunto y es de negocio. Hablando de los, quizá usando aquella máxima artiguista, de los peores orientales. Porque también sabemos que en la zona hay mucha gente con mucho arraigo que ha vivido siempre en la zona de Sosa Díaz, que son productores, familiares, que están por fuera de esto y que realmente esto es una implicancia puede tener implicancias negativas para todo el entorno. Superado esto, nuevamente iniciamos un proceso de denuncia pública a través de múltiples medios de comunicación. Nuevamente, entre otros, porque por la importancia que reviste el medio, un artículo de La Diaria nuevamente pone en portada este tema. Y además teníamos planificado en el marco del Día del Agua esta actividad que por cuestiones climáticas se fue posponiendo durante varias semanas. Esto como para tener una idea de cómo llegamos a este domingo, porque fue el último domingo de la semana de turismo, este domingo pasado, que decidimos hacer una actividad, un encuentro en Portones de La Laguna, ahí en Marindia Norte, en el cual participaron alrededor de, no sé, más de 40 personas, de manera totalmente pacífica, incluso diría que hasta una reunión discreta, porque no fue una reunión ni escandalosa, ni desordenada, ni solamente estuvimos ahí, llevamos carteles, en un momento se hizo un círculo en el cual pudimos conversar en torno a este tema, las acciones que se estaban llevando adelante, posibilidades, algunos vecinos hicieron sus descargos y planteos, y posteriormente nos trasladamos hasta y ruta interbalnearia, donde, como ya hemos hecho en otras oportunidades, nos valemos de esos semáforos, el corte de semáforos, para poder difundir algún tipo de volante en el cual contamos un poco esta historia. Más o menos ese es el relato. Terminada esta actividad, comenzó una lluvia de mensajes del empresario a este compañero que se había mantenido con la línea abierta ante cualquier situación con el empresario, y empezaron a llegar mensajes de WhatsApp con, bueno, entre querer conversar y amenazas y la denuncia también, el planteo de que había gente que había ido a la laguna y no había podido ingresar, o compradores, o posibles compradores, o gente que ya es propietaria, no, eso no queda tan claro, porque también es importante decirlo que si uno toma uno de los mensajes de este empresario en un solo párrafo, podemos encontrar una o dos contradicciones. Entonces, es importante que los vecinos sepan, y quienes estén escuchando esto, tanto de otras organizaciones como vecinos que están tratando de informarse y hacerse una composición, de que durante el tiempo que estuvimos en Portones de La Laguna no hubo ningún tipo de desbordes, no hubieron manifestaciones exacerbadas de ningún tipo, esto fue todo muy ordenado, entre comillas, digamos. Y a su vez, nunca se le impidió el paso a nadie porque nadie pidió pasar. No podemos especular lo que hubiera pasado si alguien hubiera intentado pasar. Y yo creo, yo qué sé, yo creo que seguramente hubiera podido entrar de alguna u otra manera. Pero durante el tiempo que estuvimos ahí, que fue poco más de una hora, nadie pidió ingreso a la, el espacio de la Laguna del Cisne. Entonces, a raíz de estos mensajes y también de una amenaza de denuncia, etcétera, nosotros y nosotras nos volvimos a congregar el día lunes para evaluar esta situación. Entendemos nuevamente que esto constituye un acoso, que constituye de alguna manera una intimidación y que creíamos que era importante algunos de nosotros, aunque después se tomaron otras determinaciones, que era necesario generar una denuncia, porque insisto que uno no sabe cómo estos empresarios pueden llegar a actuar en esas situaciones, en situaciones como esta. Ese mismo día, al día siguiente, perdón, nos enteramos de que tras el comunicado que ya habíamos hecho público, nos llega la información de que había sido radicada en la en Atlántida una denuncia del empresario que todavía desconocemos el contenido total. Pero al momento de recibir, digamos, la notificación, los compañeros y compañeras que fueron notificados, muchos de los cuales no participaron el domingo, ¿no? Acá en esta denuncia hay algunas arbitrariedades, digamos, en cuanto a quienes fueron convocados. Y me gustaría leer brevemente la notificación, más o menos reza así: por la presente y por disposición de la doctora Alciaturi, que dicho sea de paso, Alciaturi, qué rápido que anduvo en la ejecución de esta denuncia, ¿no? Y también es importante destacar que no tengo tan claro si la justicia, cuando va un vecino de barrio a hacer una denuncia, si la justicia actúa con tal celeridad, es decir, tan rápidamente que en 24 horas vos ya estás notificando y yendo a buscar a, en este caso, guardianes y guardianas de la laguna. Esta fiscal dispone se notifique a algunos compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que pide que se notifique? Miren, escuchen esto porque es muy bizarro. No realizar más publicaciones en ningún medio ni poner carteles realizando difamación e injurias bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento penal. Esto que roza, digamos, y bueno, vamos por un lado. Difamación e injurias existe como figura penal, está clarísimo. Entendemos que en ningún momento incurrimos en difamación e injurias, pero bueno, habría todo esto, como siempre, hay que probarlo. Pero lo que sí, esa exhortación a no realizar más publicaciones en medios como este, por ejemplo, esto representaría efectivamente una publicación, y la amenaza de apercibimiento de iniciarse un procedimiento penal. Bizarro, yo dije en su momento y expresé, esto es un bolazo. Pero bueno, es lo que me salió primero. Digo, esto posteriormente nosotros consultamos nuevamente a Cereta y relativiza la importancia que tiene esta, digamos, esta denuncia y esto que esta notificación. De cualquier manera, nosotros esto pusimos en alerta al resto de las organizaciones, al resto de los vecinos y vecinas de estas localidades, a organizaciones de vecinos y vecinas de otras localidades, Tanto vecinales, ambientales, también a nivel, por supuesto, también sindical y de otro tipo de organizaciones que estén trabajando, y ha sido realmente importante los apoyos que venimos recibiendo. Las comunicaciones que se han hecho han sido replicadas miles de veces, por lo cual en realidad la labor de Pablo y también, por supuesto, de la eficiencia de la fiscal Alciaturi nos permiten amplificar lo que quizás hubiera sido una movilización de lo más discreta. Por lo cual, en cierta medida, más allá de eso que siempre te genera como nervios, dudas, mucha gente preocupada, te obliga a suspender horas de trabajo, a dedicarle horas a un frente que en este caso aparece legal y ante la incertidumbre, siempre genera como alguna cosa. Pero desde el punto de vista de comunicación, lo que realizó Pablo Videgain, que está claro que está en un problema, está claro que está en un problema, que no tiene licencia social, ni él, ni todas las autoridades que le permitieron llegar hasta este punto. Porque, digamos, excusando a Pablito, todos los demás que habilitaron este proyecto y que permitieron que él llegara hasta este lugar y que aún así se tome la libertad y el tupé, insistimos, de intimidar a través de mensajes reiterados, personalizados a personas y no a un grupo, como efectivamente lo somos y bastante amplio, suceden estas cosas. Así que, en cierta medida, creemos que esto no va a ir a mayores. De cualquier manera, nosotros le vamos a dar continuidad. No estamos en ese proceso también legal hacia este proyecto, que entendemos que es absolutamente ilegítimo, no es el lugar, no nos interesa si realmente y efectivamente este proyecto de repente se realizara al lado de la Tahoma, en ese sector que según nuestro intendente está destinado para los barrios privados, y más allá de que vengan con ese discurso de no, esto es un barrio cercado, como las cooperativas, que es la verdad una de las peores comparaciones que hemos escuchado en las últimas décadas. También autoría de Francisco. Entonces, creemos que realmente este proyecto no va a poder seguir situado en este lugar, ¿no? Y volver a reafirmar, tanto en este caso, como para todos los casos del país, porque sabemos que hay muchas compañeros y compañeras de distintas partes del país que escuchan este programa o que después replican o llegan recortes, que estas situaciones no se pueden permitir. No podemos habilitar y bajo ningún concepto de que se intimide de diversas formas a los activistas ambientales que están trabajando, o defensores territoriales. No tiene por qué ser un activista, puede ser un vecino que nunca estuvo involucrado en estos temas, como también lo hay en nuestra organización, que entiende que esto es incorrecto, es impropio, que quieren proteger el agua, que quieren proteger su barrio. No se puede permitir esta situación. Y miren qué paradójico esto. ¿Y qué momento para que suceda esto? Porque Uruguay asume de alguna manera la representación, digamos, de el acuerdo de Escazú, ¿no? Asumimos como la presidencia y el acuerdo de Escazú, algo que los ambientalistas dicen hace un montón de tiempo que Uruguay incumple, ¿no? Somos conscientes de que hay un incumplimiento sistemático del acuerdo de Escazú, pero bueno, pasamos a hacer referencia mundial del acuerdo de Escazú. Y en este periodo, el acuerdo de Escazú va a establecer, digamos, un estatus particular para los protectores y guardianes del ambiente y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo son blanco de situaciones como esta y mucho peores, ¿no? Muchísimo peores. Esto La verdad es que, porque estamos en Uruguay. Entonces, esta situación se replica en el mundo, quiere llegar a Uruguay con personajes como este, pero por supuesto que no los vamos a permitir. Y no nos da miedo. Y acá las autoridades son responsables. A partir de este momento, y a partir de que esto se hace público, y a partir de que esto se encamina, tiene que atender la situación de cada uno y cada una de quienes estamos en defensa de este espacio y de otros espacios en el territorio. Entonces, solamente eso, una fuerza para todos y todas quienes están en distintas partes del territorio en la defensa del ambiente y en el cuidado del agua y que están batallando contra estas fuerzas oscuras también del capital, porque no van a poder. De alguna manera no van a poder, somos conscientes de lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucha responsabilidad. También dentro de un marco de legalidad y con esa tranquilidad podemos sentarnos a hablar y decirlo y replicarlo y expandirlo, porque efectivamente si nos escrutan desde el punto de vista legal, habría que ver quiénes acá son efectivamente los ilegales. Si, por ejemplo, todos los títulos de propiedad están en orden, si está todo regularizado, cómo es posible que se venda sin determinados condicionamientos anteriores. También que estén atentos a aquellos que van a invertir dinero en proyectos que no van a ser los primeros que puedan llegar a perder por esas situaciones. Entonces, claro, con esa tranquilidad y seguimos y vamos adelante. Y con mucha fuerza también, porque la madre, la naturaleza, nos está demandando que lo hagamos. Y lejos de, como en algún mensaje que se escuchó por ahí, del qué payasos que son, lejos de esa figura clown, ¿no? Simpática para algunos, a mí la verdad que los payasos no me gustan mucho, pero... lejos de esa figura, sí, como guardianes y guardianas y guardianes de los espacios naturales, sí, como guerreros de la madre tierra, es que nos plantamos en muchas partes del territorio. No tengo mucho más para aportar, pero son noticias que vamos a ir actualizando en la medida que se pueda ir avanzando con más información. Así que muchas gracias a todos los apoyos, la solidaridad recibida de individuos y de organizaciones, de grupos, de vecinos, y esperamos, como siempre, que las autoridades no nos defrauden, como no queremos mal acostumbrarnos a esa situación, ¿no? Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Mi mamá me enseñó a cocinar. Sofrito a la olla, yo le voy a echar. Y yo le dije a mi mamá, préstame tu olla pa' irme a protestar. Le voy a hacer una buena cazuela con dignidad, salud y educación de calidad. Pa' ver si la prueba el presidente, pa' que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. Es que tú será. Fuerte vamos a gritar, no me voy a callar, no me voy a callar, no.